Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chena. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las Mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las Mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. A todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en un nuevo viernes de Enredando las Mañanas aquí desde los estudios de FM La Caterva, en una semana nuevamente convulsionada, ¿no? Con un montón de movilizaciones y protestas en esta capital que parece dormida, pero que en las provincias, como suele suceder, se están empezando a despertar en función del ajuste brutal que quiere aplicar el gobierno nacional. ¿Cómo están, Hernán Aldana, de este lado del estudio? Pablo, en la operación técnica, haciendo posible que ustedes escuchen, está Enredando las Mañanas. Buen día, acá con la nueva conformación de FM La Caterva, vamos cambiando el equipo, ¿no? Como seguimos la misma lógica del Enredando. Vamos mutando, pero bueno, este es el equipo, es nuevo equipo estable de él, Enredando las Mañanas de los viernes de FM La Caterva, con una novedad que es que en nuestro estudio de 8 a 10, ahora les avisamos a los oyentes del Enredando que pueden empezar a escuchar a las 8 de la mañana La Caterva los viernes, porque tenemos un programa nuevo que se llama Oxitocina a Pleno y se da toda esta dinámica de entrar 2 minutos antes al estudio, de tener que salir al aire, así que acá acostumbrándonos a hacer radio. Hernán está ahí también acá, aunque ustedes no lo estén escuchando. Sí, sí, buen día a todos y todas. Así que bueno, una semana movida, como decía Anto, con movilizaciones a nivel federal, también con represiones, con conquistas históricas, ¿no? Como fue el juicio por la ESMA. También con una prórroga en el caso de el Olga Vázquez, una noticia que queríamos anunciar, que ya algunos y algunas habrán leído, habrán escuchado en las redes o en diferentes medios de comunicación. El edificio de La Plata, ubicado en 60 entre 10 y 11, sigue en pie, resistiendo, y este miércoles la Cámara de Senadores sancionó una ley que otorga una prórroga por 3 años a la habilitación de este espacio, el Olga Vázquez, un espacio emblemático donde funciona, entre otros proyectos, infinidad de proyectos autogestivos, cooperativos, Radionauta, ¿no? Sí, Radionauta, radio compañera entonces de la Red Nacional de Medios Alternativos, así que desde aquí vamos a tratar de hablar con alguno de los compañeros, compañeras, pero si no, les mandamos un fuerte abrazo y seguramente en el transcurso del Enredando de la semana que viene va a estar su voz. Ayer, mientras estábamos preparando la producción de este Enredando de las Mañanas, llegaban noticias de vuelta desde el sur, de vuelta de una represión brutal a manos de las fuerzas de seguridad, que entran ahí circulando videos en redes y fotos de los disparos recibidos por los trabajadores y las trabajadoras, recordamos, tercerizados del hospital Carlos Castro Rendón en Neuquén, donde se atiende todo el mundo, por lo que declaraban. Un reclamo salarial, ¿no? Una protesta social, y la respuesta de los distintos gobiernos sigue siendo la represión, en este caso nuevamente brutal. Ahí había más de 70 heridos de bala y había tres compañeros, compañeras internados, uno en un estado muy grave. Había empezado a circular una información que eran balas de plomo. No son balas de plomo, en principio serían perdigones de goma, pero a muy corta distancia, por eso la gravedad de las heridas. Así que en un ratito nomás vamos a estar hablando con una trabajadora de la Junta Interna del Hospital, que es Florencia Peralta, para que nos cuente. Se está convocando una movilización ahora a partir de las 10 de la mañana en Neuquén, que se unificó con la movilización porque se está cumpliendo 4 meses de la desaparición de Santiago Maldonado. Así que se unificaron esas dos movilizaciones y vamos a estar hablando con ellos, con ellas, en un ratito nomás. Y en este mismo momento también se está iniciando la movilización al Ministerio Nacional de Salud, porque hoy hay paro de 24 horas en todo el país, de todos los hospitales, en rechazo al plan de cobertura universal de salud, el llamado, que ya lo hemos tratado acá en el Enredando, la CUS, llamado universal, cuando sabemos que es un recorte a la salud pública, y en defensa del sistema de salud público. También después de la paritaria de agosto, por primera vez paran los 80 hospitales de la provincia de Buenos Aires, así que ya en un ratito nada más va a comenzar la movilización del obelisco al Ministerio de Salud Nacional. También a nivel latinoamericano la situación está muy compleja. En Honduras, a 4 días de las elecciones presidenciales, el organismo electoral no está entregando las cifras finales y los hondureños y las hondureñas están en la calle, están bloqueando caminos y carreteras en protesta por el fraude que viene. Recordemos el golpe hace en 2009 de Honduras y la situación de criminalización de la protesta que se está viviendo, que tratamos en este Enredando hace un mes con Daniela y con Carla Lara. Desde allá vamos a estar comunicados con una compañera, Melissa Espinosa Ruiz, de Feministas Universitarias, para que nos cuente cómo se sigue desarrollando la situación. Un clima regional que involucra políticas regresivas. En el caso de Brasil, sabemos que hace poco tiempo se votó una reforma laboral brutal, digamos, ¿no? Que perjudica a los sectores populares y en particular a la clase trabajadora. Y en Argentina está en danza y por detrás de muchos de estos conflictos también una avanzada en términos de lo que implicaría, lo que ya deberíamos llamar contrarreforma laboral, ¿no? No hay que regalarle la idea de reformas a la derecha. Para hablar de esto, vamos a ver si llegamos, si nos da el tiempo, a conversar con Héctor Palomino. Es especialista en temas laborales, profesor titular de la carrera de Relaciones del Trabajo, y viene analizando no solo este tipo de iniciativas en Argentina, sino a nivel regional, porque sabemos que, paradójicamente o no, hay un vínculo muy estrecho con Brasil, no solo en términos de gobiernos de derecha, ¿no? Sino en el paquete de leyes que intentan imponer. Aquí se está avanzando con la ley previsional, de reforma previsional, y se está posponiendo parcialmente la laboral, y en Brasil ocurrió algo inverso, ¿no? Se aprobó la laboral y ahora está habiendo mucha resistencia y movilización en las calles en contra de la previsional. Vamos a estar hablando también seguramente con Adrián Moyano, periodista de Bariloche. Recordamos que la situación en el sur está muy compleja, sigue militarizada Bariloche y las zonas aledañas, y esto está muy vinculado con la reunión que se va a hacer por el G20, ¿no? Recordamos también que en el día de ayer Mauricio Macri asumió la presidencia pro tempore del G20 en el Centro Cultural Néstor Kirchner, sin demasiada movilización ni reacción, ¿no? Yo estoy como pensando un poco esta situación de que el chabón va ahí, asume la presidencia del G20, dice que le preocupa la pobreza, que estamos mal pero vamos bien, lo aplauden y fin. No hay demás movilización, si bien el 29 hubo una gran demostración de fuerza en contra de la reforma laboral, en contra de la reforma provisional nos se votó. La movilización y la se votaron. Votó la media sanción, claro. Y bueno, ahora estamos esperando qué va a suceder en la Cámara de Diputados después del 10 de diciembre, ¿no? Y también con tantas cosas que están sucediendo, digo, cuesta responder a tantos embates. Hoy, por ejemplo, Marcos Peña va a recibir a las 6:15 a, digamos, a su colega norteamericano, John Kelly, de la Casa Blanca Yankee. Y también, ¿no? Un montón de cosas. Hoy a las 11, por ejemplo, Aranguren también va a dar a conocer el nuevo cuadro del tarifazo del gas y la electricidad. Y bueno. Acá estamos haciendo. También vamos a ver si nos entra la columna de cine de Faena en torno a una película que rescata la figura de Fernando Birri, Ata tu arado a la estrella, si no estoy recordando mal su nombre. Y también vamos a estar hablando con Nahuel Levalli, ¿no? Integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra, porque en el día de mañana se va a estar realizando un espacio de debate, foro, discusión, discutir la riqueza para resolver la pobreza, y va a haber distintos paneles donde se va a estar discutiendo el modelo productivo, la feminización de la pobreza, bueno, y distintos ítems. Vamos a estar hablando con Nahuel para que nos cuente un poquito e invite a nuestra audiencia a concurrir entonces a Parque Patricios el sábado a partir de las 10 de la mañana. Última cosita para no dejar de mencionarlo, ayer se aprobó el presupuesto para la Ciudad de Buenos Aires para el 2018, como siempre sucede en los presupuestos que se votan para la ciudad y a nivel nacional, con fuertes recortes en lo que es el área de educación. Un dato nada más para tirar: para el Ministerio de Seguridad y Justicia se va a haber un incremento de más de 4.000 millones de pesos, mientras que en el Ministerio de Educación el incremento va a ser de 4 millones, o sea, 4.000 millones para Seguridad y Justicia y 4 millones para Educación, que representa un mínimo porcentaje, ¿no? Que es un claro recorte a la educación pública. Sí, las prioridades que plantea el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Alguien que la está haciendo muy bien, que no está apareciendo en ningún lado y que permanece como inmune, es Horacio Rodríguez Larreta, el gobernador de la Ciudad de Buenos Aires. Está ahí, ¿no? Como medio indemne a todas las situaciones que está viviendo el macrismo. Nos vamos de esta apertura para volver en un ratito y comunicarnos con Neuquén, que están empezando a movilizar a 4 meses de la desaparición de Santiago Maldonado y en repudio a la represión que sufrieron ayer trabajadores y trabajadoras del Castro Rendón. Muy pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes, en un momento, te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas, o las cortinas de tela, ¿las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tiene cortinas, no tenés. Listo, somos del mismo equipo, Irene. Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está, ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Moviendo torres de cristal.

cuando vino el tiempo de resumir, ya su mirada estaba extraviada entre el estar y el ir. Como puesto en todo ya ni sabe lo que ve. Óyeme esto y dime, dime lo que piensas. De la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de menemistas antipatriarcales. Red neoliberal de medios anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Minutos de la mañana en este viernes, ¿qué fecha sería? Primero de diciembre de 2017, desde los estudios de FM La Caterva en el barrio de Barracas, vamos a darle paso a charlar sobre la jornada que se va a estar desarrollando en el día de mañana entre las 10 y las 16, acá muy cerquita en Parque Patricios, organizada por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, seccional Capital. Así es, en Caseros y Monteagudo, Parque Patricios, en el Parque de los Patricios, se va a estar realizando la jornada convocada, como bien decía Santo, por CETEP Capital, con el eje puesto en este eje de resolver la pobreza, discutir la riqueza, donde se van a realizar distintos paneles de discusión con distintos referentes por distintas temáticas, deuda y finanzas, modelo productivo, feminización de la pobreza, derecho a la ciudad, criminalización de la pobreza, justicia y políticas públicas, trabajo y sindicalismo y desigualdad en América Latina. Aprovecho para mencionar que seguramente el panel de género va a tener, digamos, un desarrollo interesante, porque ayer se lanzó también la Secretaría de Mujer y Diversidad en la CETEP. Pero bueno, ya estamos en comunicación con Nahuel Levalli de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que va a estar mañana en la jornada de CETEP aquí en Parque Patricios, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenos días, Nahuel, te damos acá la bienvenida al Enredando las Mañanas. ¿Cómo te va? Hola, Nahuel, ¿nos escuchás? Bueno, lo perdimos a Nahuel Levalli, que queríamos conversar con él un poco, sobre todo en su lugar, digamos, desde la Unión de Trabajadores de la Tierra y, digamos, el trabajo que vienen llevando. También me interesaba preguntarle por todos los temas de discusión que se abren ahora con la llegada del OMC, con la ley de semillas y cuál es el lugar de los trabajadores de la tierra. Ahí no sé si te recuperamos, Nahuel, ¿cómo te va? Bueno, no lo recuperamos a Nahuel de Valle. Vamos a recordar que este año y el año pasado se hicieron frutazos y verdurazos en la Plaza de Mayo y también en la Plaza de los Dos Congresos para denunciar la brecha que hay entre... Hola. Hola, Nahuel, ahí está. ¿Nos estás escuchando? No, escucho muy lejos, no sé qué... Bueno, ahí vamos a ver si te podemos subir el retorno. Vos nos vas a decir si nos escuchás un poco mejor. Ahí, ahora sí los escucho mejor. Bien, perfecto. Bueno, Nahuel, queríamos preguntarte un poco, sabemos que mañana vas a estar en la jornada que organiza la CETEP, que obviamente la Unión de Trabajadores de la Tierra es parte de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, y vos vas a estar propiamente en el panel de este modelo productivo, y queríamos, bueno, que preguntarte un poco, que comentes, bueno, el trabajo que viene llevando desde la Unión de Trabajadores de la Tierra y pensando también en este eje de discutir la resolver la pobreza es discutir la riqueza. Sí, bueno, en título muy amplio me tiraste, ¿eh? Como para entrarle con lo último, fortaleciendo que es muy acertado la consigna, ¿no? Fortaleciendo que es muy acertada la consigna, porque hay una cuestión de discutir la pobreza en sí misma muchas veces, de tratar de resolver la pobreza viendo qué se puede hacer sin empezar a discutir, bueno, ¿dónde está todo lo que falta? Si ¿dónde está la tierra que le falta a los campesinos? ¿Dónde está la renta que le falta a los trabajadores? ¿Dónde están las viviendas que le faltan a miles de personas del pueblo? Y ahí es donde es necesario para resolver la pobreza discutir la riqueza. Y en el modelo productivo, particularmente el modelo agropecuario productivo, eso se expresa pero atrozmente. Y este gobierno particularmente en los últimos 2 años ha tomado medidas directamente tendientes a la concentración de la producción agropecuaria. La producción se basa en una primera instancia en la tierra, en la posesión y utilización de la tierra. Esa es una lucha que venimos llevando hace muchísimos años. Nosotros, vos escuché que mencionabas algunas cosas recién, como los verdurazos, presentamos la ley de acceso a la tierra, la gran mayoría del pequeño productor que produce los alimentos que se comen en las ciudades todos los días no es dueño de la tierra en la que vive y que produce. Entonces, discutir una necesaria reforma agraria para que el que trabaja la tierra sea dueño, ¿no?, de tierra para que la trabaja, es fundamental. Por eso, para resolver parte de la pobreza, de la situación de precariedad de producción, hay que discutir la riqueza. Discutir la riqueza en este sentido es discutir la concentración de tierra histórica que se ha desarrollado en nuestro país y que en estos últimos 2 años se ha fortalecido. Y por otro lado, la cuestión de la producción en sí, ¿no? Estos últimos tiempos se han fundido cientos y cientos de pequeños tambos, cientos de pequeños productores han tenido que dejar la producción por las condiciones macroeconómicas que garantiza el gobierno, como la convertibilidad, los mercados, que hacen imposible la competencia para el pequeño productor. Por lo tanto, el modelo productivo agropecuario se basa, que está actual, ¿sí?, el agronegocio, la concepción de la producción de alimentos como un negocio, se basa en la concentración, de la tierra, la concentración del capital productivo, la concentración de los mercados, la concentración de la comercialización. Por ende, todo eso que afecta directamente no solamente a los pequeños productores y campesinos que o son despojados de sus tierras o no se puede acceder a tierra, sino también y las condiciones precarias de producción y la poca renta que se genera por eso, sino también al pueblo en general, porque no tenemos que olvidarnos que todo el pueblo depende todos los días de algunos grandes poderosos a nivel internacional, las grandes multinacionales agroalimenticias, para comer. Entonces, es imposible pensar un modelo de soberanía nacional, un modelo de liberación, si no modificamos de raíz los núcleos duros de este sistema productivo, que, repito, son el acceso a la tierra, son el paquete y el modelo tecnológico de producción, Y las formas y los mercados de comercialización. Sí, y te quería preguntar, bueno, entre lo que vos... Te escucho poco de vuelta. Sí, Nahuel, entre lo que mencionaste también está el tema de ley de semillas, ¿no? Que hay varios proyectos, digamos, en carpeta para ser aprobados, que todos apuntan a la concentración y la monopolización de las semillas y de la hipoteca absoluta de la soberanía alimentaria. Y te quería preguntar también ahí cuál es la situación de los pequeños y las pequeñas productoras y de los campesinos, digamos, en relación a este tema. Sí, bueno, eso es uno, como vos decís, ¿no? Es una expresión más de esto, de la concentración. Básicamente mercantilizar absolutamente todo y que cualquier proceso productivo tenga que, en alguna de las instancias, derivar renta a esos poderes concentrados. La discusión, la semilla es el origen de la vida, ¿no? Por decirlo de una manera. Nada es posible sin la semilla. Incluso la producción animal, porque no solamente la producción animal se basa en el consumo de granos y por lo tanto en la semilla. En las últimas décadas que se llevó adelante la revolución tecnológica y la revolución verde primero y la revolución biotecnológica después, con el tema de las modificaciones genéticas, se introdujeron determinadas semillas modificadas genéticamente que lo que hacen es, de alguna manera, tienden a maximizar las toneladas de producción en un paquete tecnológico determinado, ¿no? No es en el éter, sino es se aumentan los índices de producción, pero con determinado paquete tecnológico que se basa en el consumo de los agroquímicos que producen las mismas empresas que generan las semillas, ¿no? Esto atenta directamente con la diversidad, y la diversidad es la capacidad también de autonomía, porque en la medida en que se vayan copando absolutamente todos los sistemas productivos estas tecnologías, va a haber cada vez menos posibilidades de escapar, de producir alimentos sin caer en la utilización de estas semillas, que además tienen todo un aparato como de patentamiento y que en realidad lo que pasa después es el sistema represivo que garantiza la renta que tiene que abonarse mediante esos patentamientos. Hace muy poco compartimos unos talleres con gente de otros países de Latinoamérica con respecto al encuentro de la OMC y al contraencuentro que estamos organizando con respecto a esto, y se contaban ejemplos atroces de cómo esto en otros países, en Argentina todavía no se da fuertemente, pero en otros países el aparato represivo que actúa sobre comunidades campesinas, sobre pequeños productores, para evitar la utilización de unas semillas que no sean las que están patentadas. Por lo tanto, esto es un atropello tremendo a la capacidad de soberanía en la producción de alimentos, ¿no? De soberanía alimentaria. Acá en Argentina hay distintas leyes propuestas. Está la ley de las empresas, que es la peor. Después hay un proyecto alternativo que presentan también las grandes cámaras de granos, que obviamente no es buena, pero como afecta también sus intereses es un poco menos mala que la otra. Hay otras de organizaciones como Federación Agraria que plantean otros usos, pero la realidad es que de fondo no se discute el modelo productivo, sino en realidad la renta o no por la utilización de esas semillas. Y hoy por hoy no está afectando hoy directamente a la producción, a los pequeños productores, porque todavía no está implementado de la manera que sí está implementado en otros países. Pero en la medida que no seamos conscientes, dejemos que avancen, vamos a estar dentro de unos años viendo cómo Gendarmería entra a los campos y destruye todo, porque supuestamente se están usando esas semillas, como pasa en otros países de Latinoamérica. Nahuel, hay ahí como una dinámica, incluso en el sentido común se piensa que cuando mejor le va, entre comillas, a la economía, es decir, a los grandes empresarios en el marco de este modelo de agronegocios, mejor le va a ir a los sectores populares. Y la realidad es que va a contramano, ¿no? Los periodos de mayor auge y crecimiento de las villas son los más pujantes en términos de desarrollo socioeconómico. La precariedad de la vida es extrema en paralelo a las ganancias desorbitantes de los agronegocios. Entonces, la pregunta iba por ese lado, ¿no? Por la precarización de las condiciones de vida cotidiana y de trabajo que padecen las y los laburantes, en su mayor parte migrantes, y por otro las alternativas viables y concretas que empiezan a gestar, como la colonia agrícola y en particular la que están empezando a forjar allí en Luján. Sí, esto es básico, la torta es una y si algunos comen más es porque otros comen menos, es bastante simple. Generalmente las herramientas del poder es decir muchas cosas para que no se entienda nada. Y en economía es como ahora la reforma previsional, ¿no? Donde quieren explicar determinadas cosas de manera bastante compleja como para que no se entiende nada, y en realidad lo que hay que explicar es que el jubilado va a tener menos plata en el bolsillo, listo. Bueno, en general también es así. Si hay sectores que concentran cada vez más es porque al resto de los laburantes nos va a ir cada vez peor. La alternativa a eso nunca deja de ser en una situación como la actual de este gobierno, una avanzada tremenda de la derecha, con una situación de gobiernos pseudo progresistas en las que se pueden dar mejores condiciones para la lucha, pero siempre el único camino es la organización del pueblo trabajador y la lucha y la construcción de un proyecto alternativo, porque particularmente en la producción agropecuaria, el modelo productivo del agronegocio, el gobierno anterior, el kirchnerismo, no tuvo proyecto alternativo, fortaleció lo que la disputa con el campo tenía que ver con que si la renta de ese modelo se la quedaban todos los que producían la soja o retenía algo el Estado para después distribuirlo, ¿no? Que fue la 125. Pero el modelo en sí se fortaleció, aumentó la utilización de agroquímicos, aumentaron la utilización de semillas transgénicas, aumentaron el ingreso de semillas patentadas. Así que en ese sentido no deja de ser nunca la organización, la lucha y la construcción de un modelo alternativo que sí o sí tiene que ir en contra de esos intereses. O sea, sí o sí tiene que ir de la mano de la agroecología, sí o sí tiene que ir de la mano de tierra para que la trabaje, de una reforma agraria, sí o sí tiene que ir de la mano de canales directos del productor al consumidor. Y eso no lo podemos construir si no es, repito, con organizaciones de trabajadores y trabajadoras fuertes, por un lado, y por otro lado con propuestas concretas de política pública, ¿no? Porque tampoco termina todo en la lucha, sino tenemos que instalar las reglas de juego a favor del pueblo trabajador. Y las reglas de juego son básicamente las estructuras internas del Estado que garanticen las políticas públicas. Así que, bueno, en ese camino estamos, por eso hemos presentado la Ley de Acceso a la Tierra, con experiencias demostrativas de que es posible, como es lo que ustedes mencionaban, la colonia agrícola integral de abastecimiento urbano en Luján, que fue una lucha muy fuerte que dimos y que ganamos, con los procesos de producción agroecológica, con un modelo alternativo que no es ni romántico ni naif, es concreto. Nosotros vamos avanzando cada vez más en un paquete tecnológico alternativo, ¿sí? Porque nosotros presentamos y ejecutamos un modelo tecnológico alternativo que tiende a la liberación y no al sometimiento como el actual. Así que bueno, un poco en eso estamos. Bueno, Nahuel, te agradecemos un montón esta comunicación con Enredando las Mañanas y seguramente nos estamos viendo mañana ahí en Parque Patricios en la jornada de CETEP. Dale, igualmente nos vemos mañana. Un abrazo. Pasaba Nahuel de Valle, entonces integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, entonces recordamos, deuda y finanzas, trabajo y sindicalismo, feminización de la pobreza, derecho a la ciudad, modelo productivo generador de pobreza, criminalización de la pobreza, justicia y políticas públicas, pobreza y desigualdad en América Latina. Estos paneles de debate entonces va a haber en Parque Patricios, acá muy cerquita de FM La Caterva. Raúl Guanzo, trabajador minero, nos dijo feliz día y nos quedamos todos duros porque, claro, es el día del locutor, ninguno de los tres el locutor, no le dijimos nada, ni gracias. Después le tuvimos que aclarar. Entonces dijimos, bueno, nos quedamos con culpa. Ya vemos a nuestro locutor favorito, que es el señor Diego Corbalán. A mí siempre me entusiasma y mucho, y te lo dije muchas veces, Fer, el hecho de que ustedes estén trabajando en este proyecto maravilloso que es La Red, que es un fenómeno que por supuesto no tiene la amplificación de los grandes medios, pero que no lo tiene porque hay una competencia, una pelea por el discurso, ¿no? Comunicación sin emoción. Una voz en off con expresión deforme.